conectados, conectados. Nataraya es el nombre del tema que acaban de escuchar. Bienvenidos, amigos, a Conversando sobre Yoga y Meditación. La luz que me habita saluda la luz que los habita a ustedes. Estamos haciendo la transmisión gracias al Centro de Yoga Ashram Kivaísta, Prensa Ashram Kivaísta. Paz. Este programa es producido por Prensa Ashram Kivaísta. Nos escuchan a través de metropolicaradio.com. Director General Miguel Antonio Rico López. En el máster, Mauricio Ríos. Asistente de transmisión para la Metro Radio, José Luis Vaquero. Conducción, Purnan Giri, Patricia Rodríguez. Es un gusto estar con ustedes hoy. Buenas noches, maestro. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana, Jai Baba Jyoti Vale Ki Jai. Es para nosotros un gusto compartir con ustedes. Estamos llegando a todo el mundo en idioma en español. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Paipa, desde el Ashram Kivaísta. Jai Baba Jyoti Vale Ki Jai, Centro de Yoga Ashram Kivaísta de Colombia. La emisora tiene su centro en Villavicencio, en el Meta. Aquí en Colombia estamos transmitiendo para todo el mundo. El tema central para hoy es Diwali, o el fuego sagrado. Bienvenidos. Gracias, maestro. Bueno, amigos, el Diwali es el tema central que traemos hoy. ¿En dónde es celebrado este festival, maestro? Este es un festival que se celebra en la India, pero todo el hinduismo a nivel mundial lo celebramos. El día exacto de celebración es el 24 de octubre en este año 2022. Es una fecha que va cambiando año a año porque está dependiendo más del calendario lunar que el calendario solar. Entonces, para nosotros que estamos ya a esta hora aquí en Colombia, son las 8:04 p.m., en la India nos llevan 10 horas, o sea que allí ya están ellos en celebración de este importante ritual, de esta importante ceremonia, la ceremonia de luz. Es un festival, el Festival de las Luces, que se celebra en toda India. Si ustedes estuvieran en India, se sorprenderían, es como pareciera como Navidad, se prenden en todos los templos luces, como luces navideñas, esas que prenden y apagan, y muchos colores. Si tú vieras a la India en la noche del 24, o sea, ahorita apenas están amaneciendo allá, pero en la noche, si se sacara una foto satelital, resplandecería toda la India, porque en toda la India, desde el norte a sur, a oriente y occidente, se celebra este hermoso festival. Desde un satélite podrías ver la maravilla de la celebración, ya que es algo muy sagrado para todos los que practicamos el yoga, el Sanatana Dharma, el Chaiva Sanatana Dharma y lo que es llamado el hinduismo. Es hermoso, es una celebración maravillosa. Así es, amigos, llamado Diwali, conocido como el Festival de las Luces, que deriva del sánscrito Dipali, que significa hilera de luces. Y como dice el maestro, es muy famoso por las relucientes lámparas de arcilla que se colocan frente a las casas de quienes celebran, de quienes hacen esta celebración o celebran esta fiesta. ¿Por qué se hace esta celebración, maestro? Muy bien. Estamos celebrando lo siguiente: la llegada de Ramachandra a su lugar de origen con su hermosa esposa Sita y está con todos sus asociados. Llega a Ayodhya, el lugar donde él vivía, con su reino, y entonces lo que acontece allí es que todas las casas prendieron una velita. En esa época se prendían las velitas de ghee. No había energía eléctrica. Eso sucedió hace muchos, muchos años. Algunos hablan de que esto aconteció hace cerca de 120 mil años. Lo que se hacía allí era conseguir mantequilla clarificada. De la mantequilla clarificada se sacaba el ghee. Se hacían velitas de ghee con algodón, se hace como una bolita con el algodón y se hace como una forma de, con puntica esa velita, se remoja en ghee y en ese momento se prende. Si tú haces esas velitas grandes, pues pueden durar mucho tiempo encendidas y a medida que se van apagando, pues se van poniendo nuevas velas. Todos en Ayodhya estaban esperando el regreso de Ramachandra, que era pues realmente como su rey. Él, vamos a contar ahorita en un momentico cómo fue la historia del Ramayana, pero se celebra eso, el regreso de Rama victorioso con su esposa Sita. Gracias, maestro. Entonces, ¿nos puedes contar la historia del significado del Diwali que se habla en el Ramayana? ¿Sobre la llegada de Sita y Rama? Bueno, la historia es la siguiente. Ramachandra con su esposa y su hermano, ellos fueron expulsados del reino. Entonces, ellos se fueron al bosque como renunciantes después de ser grandes reyes con todos los lujos y el poder. Y en ese momento que ellos estaban allí en la selva de la India, alguien vio la hermosura de Sita, era una mujer muy hermosa. Y entonces hubo un rey que se llamaba Ravana que quiso poseerla y la secuestró. Usó sus artimañas mágicas porque tenía como poderes místicos. Envió primero a su hermana, la hermana fue la que realmente motivó a Ravana para que secuestrara a Sita y dijo, mira, esta es una mujer muy hermosa y debería estar en tu harén. Ravana era un rey que vivía en lo que hoy es Ceilán, tenía un harén de cientos de esposas y él era muy fuerte. Tenía el poder de levitar y se fue en un carruaje volador. Cogió a Sita y se la llevó a su reino. Rama y su hermano estaban ellos muy preocupados porque ¿cómo así que ella había sido secuestrada? Y empezaron a buscarla por todas partes y no la encontraban, pero fueron de pronto haciendo preguntas y en el camino les fueron informando que Ravana la había secuestrado y que había pasado por allí. Ellos fueron a un lugar donde había un ejército que fue su aliado, sus amigos, y se llamaba Hanuman. Ustedes habrán oído hablar de Hanuman. Es una deidad muy famosa en la India que tiene cuerpo humano y cabeza de simio. Pero él hablaba y era un gran devoto. En esta historia que fue descrita por Valmiki, fueron poco a poco llegando al lugar donde estaba Sita secuestrada. Prepararon un gran ejército y Rama con su hermano Lakshmana pues empezaron a buscar una táctica militar para poder vencer a este demonio Ravana. Ravana se habla que tenía 10 cabezas y tenía 1000 manos. Él era un asura, una persona muy malvada, y lo único que le interesaba era el dinero, el poder, la fuerza militar. Y en ese reino donde él vivía, vivía con un montón de demonios que eran los que eran sus súbditos. Rama y Lakshmana vieron, después de hacer como un poco de logística y de espionaje, supieron que Sita estaba secuestrada ya en lo que hoy es Ceilán. Es una isla. Se dice que construyeron un puente en piedra con la ayuda de todos sus amigos y aliados y fueron allí a la batalla. Esta batalla fue muy larga, hubo varios heridos. Se habla de Hanuman que tenía el poder de volar y una vez en esa batalla Lakshmana quedó herido, casi de muerte. Y dijeron, necesitamos traer una hierba de los Himalayas para que se cure. Hanuman fue hasta los Himalayas y como no le quedaba fácil por la rapidez que tenía de que el hermano estaba muriéndose, Lakshmana, entonces trajo toda una montaña con todas las hierbas medicinales y finalmente pudieron salvar a Lakshmana. Hubo la batalla directa entre Rama y Ravana. Rama usaba un arco. Él era kshatriya, era un guerrero, era un gran militar. Él representaba la bondad, la luz, representaba la espiritualidad. Y Ravana pues representaba la maldad, todas las cosas oscuras, lo que aquí llamaríamos las fuerzas demoníacas. Fue una batalla entre la bondad y la maldad, entre los devotos contra los demonios. Finalmente Rama lo venció, lo pudo como dominar y en ese momento pudo recuperar a su esposa Sita. Él la amaba mucho, era su gran amor. Él estaba muy preocupado de que Sita hubiera sido raptada por este demonio y que de pronto él le hubiera hecho algún daño, la hubiera maltratado, la hubiera ultrajado. Sita entró en el fuego sagrado mostrando su purificación. El dios del fuego le dijo, si ella entra aquí y no muere, es que es santa y no ha tenido ningún ultraje. Y así sucedió, ella entró en el fuego, Agni la protegió, ella no había sido ultrajada y salió del fuego purificada. En ese momento Rama y todo el ejército celebraron la victoria y empezaron su camino hacia Ayodhya, el lugar donde estaba su hermano reinando. Y en ese momento ellos fueron poco a poco llegando hasta ese lugar. Y cuando llegaron a ese lugar es cuando sucede lo de las luces, el Diwali, en donde todos los del reino habían prendido velitas, sabían que Rama ya venía porque había augurios de los profetas y también algunos mensajeros que habían llegado que ya Rama venía en camino con su esposa Sita y su hermano Lakshmana. Y en ese momento pues llegaron y la celebración, es la celebración de la victoria del bien sobre el mal. Y finalmente Rama es considerado un avatar de Vishnu, de Narayana. Rama era muy devoto del señor Shiva. Cuando estaba buscando a su esposa Sita, le hizo grandes rituales al señor Shiva para que lo iluminara, para que le ayudara a encontrar a su esposa. Él hacía Shiva Abhishekas, es decir, rituales de agua sobre el Shivalinga. Hay una historia muy bonita que una vez él ofreció 1000 lotos y esos 1000 lotos él los estaba contando, iba cantando los 1000 nombres de Shiva. Y cuando llegó al 999 se dio cuenta que le faltaba un loto. Y él lo que dijo, oh señor, me falta un loto, yo prometí ofrecerte 1000 lotos en este Abhisheka. Y en ese momento él se iba a sacar un ojo, decía, bueno, me dicen que mis ojos son como ojos de flores de loto. Y se iba a sacar un loto con su flecha. Y en ese momento apareció el señor Shiva y dice, no, acepto tu ofrenda, eres un gran devoto. Te amo mucho, te doy la bendición. Rama dijo, por favor, ayúdame a vencer a Ravana. Ravana era un demonio muy poderoso, había tenido cierta protección de fuerzas dévicas, incluyendo el señor Shiva, que le dijo que lo iba a cuidar, ya que cuando Ravana tocaba con sus 1000 brazos los tambores, hacía cánticos para el señor Shiva y el señor Shiva danzaba. Pero era demonio, el señor Shiva sabía que era un demonio, simplemente que hay algunos demonios que también son como seguidores del señor Shiva. Al señor Shiva lo siguen los devotos, los santos, los sadhus, los yogis, los místicos, pero también hay otros seres de baja vibración que le piden ofrendas, que le hacen rituales, y este Ravana era uno de esos. Y en ese momento el señor Shiva le dijo, listo Rama, tú vas a vencer. Yo ya no voy a proteger a Ravana, que es orgulloso, que es malvado, que es un personaje con un ego elevado y que no merece mi protección. Y así sucedió, y es lo que celebramos en esta noche y mañana en la India, en la noche de la India, el 24 de octubre, la fiesta de luces, con miles de luces, millones de luces en toda la India, celebrando esa victoria del bien sobre el mal y el regreso de Rama a su reino. Es simpático ver cómo tiene cierto parecido con lo que pasaba en la religión católica con respecto a la Virgen María y el niño Jesús con San José, cuando estaban buscando refugio y llegaban a la ciudad de Belén, fue maestro, donde prendieron muchas velitas para recepcionarlos, y es el día que celebramos nosotros como el 7 de diciembre, que es el día de las luces, ¿no? Entonces, tú nos podrías comentar más o menos eso, ¿no? Porque a nivel de varias, digamos, tradiciones religiosas, se llevan a cabo este tipo de celebraciones relacionadas también con el fuego, ¿no, maestro? Sí, vamos a encontrar este tipo de rituales de fuego en muchas culturas y tradiciones. Lo que más vemos en esta tradición cristiana es el nacimiento de Jesús. Y en ese momento lo que vemos es que también prendieron velitas y se celebra para el 8 de diciembre. Ustedes lo han visto, esa tradición aquí en Occidente. Es como muy probable que ellos hayan copiado esta tradición de los hindúes, ya que la tradición del Diwali es una tradición de cerca de 5.000 años de antigüedad que se viene celebrando. Pero vemos el ritual de fuego entre los parsis, vemos el ritual de fuego en las culturas indígenas, vemos estos rituales de iluminar muchos lugares en todas las tradiciones, en el Tíbet, en el taoísmo, en África, en el Oriente en general. Podríamos decir que es una tradición en todas las culturas y religiones, el taoísmo, el budismo, el animismo, el indigenismo, en el judaísmo, en la cultura musulmana, en las culturas cristianas. Es muy interesante porque es como una forma importante de acercarnos a la divinidad a través del fuego. Ese fuego sagrado es muy importante, ya que es el que nos da a todos nosotros esa luz maravillosa que nos va guiando hacia la espiritualidad. Esa importancia que tiene cuando se vence la oscuridad con la luz es el símbolo que se utiliza de la espiritualidad que vence a la maldad. Sí, está muy importante esta situación de la vida para todos nosotros. El fuego sagrado y el festival de luces. El Purna nos va a contar un poquito sobre todo lo que es la parte del ritual del Diwali en sus días previos. Bueno, dicen que en general cada uno de los 5 días del Diwali tiene su propia importancia. En el primer día del Diwali la gente reza a la diosa Lakshmi, cocina platos dulces y limpia la casa, que al día siguiente decora con lámparas y rangolis. Diseños hechos en el suelo con arena, polvo, arroz o pétalos de flor de colores. El tercer día del Diwali es el más importante. Este día la gente puede ir al templo en honor a Lakshmi o reunirse con amigos y familiares para celebrar un banquete y encender fuegos artificiales. Los devotos también prenden fuego a las lámparas que colocaron el día anterior. Para muchos el cuarto día del Diwali marca el comienzo de un nuevo año y un momento para intercambiar regalos y buenos deseos. Finalmente, el quinto día suele ser el día de honrarse entre hermanos. Con el paso de los años, el Diwali se ha convertido en la mayor temporada festiva de la India, rivalizando con acciones de gracias o navidades en los Estados Unidos. Los compradores aprovechan las rebajas y comunidades de toda la India y en su diáspora celebran pequeñas ferias. Los fuegos artificiales también son un aspecto importante de la celebración, sobre todo en Nueva Delhi, donde suele haber críticas por el repunte, en cierta forma, pues, de la contaminación que se lleva a cabo de alguna manera, pues, por la pólvora principalmente. Sin embargo, pues, es una muy importante celebración para ellos, donde, como nos comentaba el maestro, en épocas como estas en las que estamos viviendo tan duras, donde vemos que el mal prevalece, vienen los avataras del señor Shiva a visitarnos en la tierra para dar lugar a una limpieza en el planeta para que haya de nuevo un restablecimiento de los valores éticos y morales que deberían existir, que ahora están tan escasos. Muchas gracias, Purnan. Como se dan cuenta, es todo un festival. Y bueno, las fiestas en el Shiva Sanatana Dharma, en el Sanatana Dharma, en el hinduismo, son muy seguidas, son personas muy felices, siempre adorando a la divinidad. Vamos a hablar un poquito de los fuegos sagrados. Hay un primer fuego sagrado que es el sol. Vemos el sol como lo que nos da la luz en medio de la noche, se va la noche y viene la luz del sol al amanecer. Ese también es algo importante porque ese símbolo de la luz que vence la noche de la oscuridad es la luz de la sabiduría que vence la oscuridad de la ignorancia. Se habla también de que cada estrellita es como si fuera esa espiritualidad vibrando en el cielo. Siempre llamó la atención los nakshatras, las estrellas, y cómo iluminan allí en cada noche. Tanto será que las nakshatras pues son utilizadas dentro del Jyotish. El Jyotish es la ciencia de la astrología. Allí ellos ven cada estrella como una deidad y que nos está guiando, nos está protegiendo, nos están enseñando cosas, van rigiendo nuestro destino. Cuando vemos los planetas también están iluminados, ya sabemos que ellos solo reflejan la luz, pero esa luz también es importante. Ese reflejo de la luz para nosotros es en la astrología Jyotish, como a través de esa luz se lleva energía hacia los seres humanos y se va cumpliendo el karma, ya sea un karma bueno para dar bendición o un karma malo para generar sufrimiento y dolor. Hay otros rituales de fuego, como vemos en las catedrales, en los templos, en las iglesias, que se prende una veladora, que se prende un cirio. En India también se hacen estas ofrendas en los templos. Se hace la iluminación de la deidad a través de este fuego. Y se hace algo que llamamos el Pujari. El Pujari es el ritual que hacen los sacerdotes, los brahmanas, para hacer esa ofrenda de agradecimiento a la divinidad y la glorificación y la alabanza. Ya estamos hablando de las velitas de ghee. Por lo general se hacen velitas de ghee. Ellas se utilizan en forma impar. 1, 3, 5, 7, 9. Se ponen en los candelabros especiales. Y cuando se va haciendo, se van cantando mantras. Por ejemplo, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Pero depende de la deidad, porque a todas las deidades les hacen sus ofrendas y cada deidad tiene un mantra, tiene un yantra, tiene una forma sagrada para hacer ese ritual. Hemos visto estos rituales de fuego no solamente en los templos en la India, que hay templos hermosísimos, sino también en los lugares sagrados, como el río Ganges. Ustedes habrán, tal vez, algunos habrán visto estos rituales Pujaris al río Ganges, en ciudades como Varanasi, como Haridwar, como Rishikesh, y en otros ríos sagrados, el Narmadé, el Sindo, Kaveri. Es muy bonito ver cómo las personas seguidoras, las devotas del Sanatana Dharma, ven a la divinidad en medio de la naturaleza, en las montañas, en los bosques, en las lagunas, en los ríos. Y allí ellos, los brahmanas, que son los encargados de hacer estos rituales, los swamis también, los sanyasis, que son también los monjes renunciantes, ellos son los encargados de hacer estas ofrendas. Los esposos, se llaman los grihastras, y las mujeres, las cónyuges, ellas también y ellos hacen estos rituales en las casas. En todas las casas hay un templo. Se dice que todos debemos tener un templo en la casa, así sacralizamos nuestra casa y podemos de esa manera hacer los rituales diariamente. Hay varias horas de hacer rituales, al amanecer, al mediodía, al atardecer, y algunos hacen rituales también en la noche, a veces incluso en los templos a la medianoche. Es muy bonito porque el fuego que se enciende sirve para hacer la oración, para hacer la glorificación, la alabanza, la santificación del lugar. Hay un lugar muy importante donde está el fuego, y es en el alimento, en las cocinas. Nosotros llamamos a las cocinas de las casas, de los templos, el langar. Allí, cuando tú haces tu alimentación, tu comida, allí estás prendiendo el fuego. Ahorita ya se usa el gas o la electricidad. Pero todavía hay lugares donde las personas cocinan con leña o con carbón. Bueno, en la época antigua siempre se mantenía el fuego de la cocina encendido y el fuego del templo. Cuando se hacía en la cocina, pues la comida, se convertía la cocina en un lugar sagrado, el lugar del sacrificio se llamaba. Y entonces, lo que hacen en India, las señoras de la casa, las madres de familia, hacen sus ofrendas de alimentos en las ollas, en este ritual sagrado, este sacrificio. Sí, los alimentos son sacrificados. Cada verdura, cada frutica, que son seres vivos que están allí para hacer el ritual, son ofrendados a través de mantras para que estos seres que son sacrificados evolucionen. La mayoría de las personas que practicamos yoga y hacemos la práctica del hinduismo somos lacto-vegetarianos. Entonces no hacemos sacrificios de animales. Pero de todos modos en la India también hay algunas sectas que hacen sacrificios de animales. Son una minoría en relación al hinduismo. Pero ellos también hacen estos sacrificios de esos animalitos haciendo unos mantras. Y dicen, así como yo te mato hoy, tú me matarás mañana. Así como yo te como hoy, mañana tú me comerás. Ellos son conscientes que las personas que matan animales y se los comen, o simplemente que compran la carne en las carnicerías y se los comen, ellos van a tener que nacer como animales en la otra vida. Y ese animalito que fue muerto, seguramente para esa otra vida va a nacer como humano y te va a matar y te va a comer. Y se genera un ciclo en el samsara interminable, en donde el que muere, luego vive y renace y mata al que se lo comió y lo mató. Eso se llama el karma y sucede permanentemente. Hay otro momento del fuego que es muy importante y es en los lugares donde están los gurús. Se llama el Agnihotra Yajna. Ese Agnihotra Yajna es un ritual sagrado de ofrenda a los devas. Todos los devas son invocados en este ritual, lo mismo los pitris, los antepasados. También son invocados los seres elementales y todos los brahmanas, los rishis, los yogis son invitados. Esos Agnihotra Yajnas muchas veces eran hechos por los reyes, pero por ejemplo nuestro guru que vive en India, en Gurgaon, en el Guru Gram, él hace este ritual diariamente. Su templo es una choza de madera, con el techo de paja, y allí él diariamente hace su ritual de fuego. Hay un altar que se llama el Trinakiketas, allí se ofrenda la madera, y este tipo de ofrendas son muy bonitas, se cantan mantras muy poderosos, a medida que el fuego se va lavando, Ram, Ram, Ram, Agniji, Swaha, Ram, Ram, Ram, Ram, Agniji, Swaha, Ram, Ram, Ram, Ram. En ese fuego se queman todos los pecados, los actos adármicos. En ese fuego se da la gracia sobre todas las bendiciones que se reciben. Y en este fuego sagrado, pues se hace rituales como el matrimonio, como el nacimiento de los niños. Hay muchos samskaras, por ejemplo, cuando al niño le dan un nombre, el primer nombre que se le da, cuando se le da el cordón brahmánico. Hay un ritual cuando se le abren los oídos para ponerle los aretes. Hay otros rituales como cuando tú eres brahmana, te dan el título de brahmana, de sacerdote, o te hacen sannyasi, un renunciante. También el último fuego es el fuego de la cremación. Cuando la persona ha desencarnado, se hace un ritual de fuego especial para cremar el cadáver. El cuerpo vuelve a la tierra, las cenizas vuelven a la tierra, pero el alma va a los planos celestiales y cuando es un yogui elevado, ya no tiene que reencarnar más, se funde con el Brahman Supremo, descubre que su esencia es divina. Entonces las luces, como se dan cuenta, son muy importantes, son sagradas y ayudan mucho al desarrollo de la espiritualidad. Bueno, amigos, queremos recordarles que metropolicaradio.com sigue cumpliendo años todo este mes. Entonces, los invitamos a que se vinculen con sus comentarios, preguntas, bueno, que puedan hacer en el chat, en el globito en la parte inferior derecha. Pueden escribir allí y de esa manera quedar inscritos en la emisora como Radio Escuchas para que participen en rifas y varias actividades que tenemos dentro de nuestra emisora querida. También les comentamos que se han abierto otros espacios en Metropólica, como es la parte que tiene que ver con el cine, Cineópolis, y la otra que, bueno, en esta de Cineópolis son películas de cine que se presentan de diferentes temas muy interesantes. Los invitamos pues para que las escuchen. Ya les estaremos contando cuáles serán sus horarios. Y también otro nuevo programa que se llama Vericuetos, que tiene que ver con música de todo estilo también, y pues así como dice, serán vericuetos. De manera pues que los invitamos también a que estén atentos para que puedan saber cuáles son sus días de transmisión y puedan ustedes escucharnos. Por otro lado, y hablando sobre el Diwali, a lo largo de este tiempo, ¿no?, y más o menos hasta el 4 de noviembre, que es el quinto día de Diwali, se lanzan barcos de papel o lamparillas encendidas a los ríos sagrados. Cuanto más lejos vayan estas lámparas encendidas y estos barquitos de papel, mayor será la felicidad en el año venidero. Y elaboran unos diseños llamados Manora, que son unos dibujos hechos en las paredes que se adoran durante el festival. A la salida del sol es el ritual de lavarse la cabeza desde sus casas, lo que tiene el mismo mérito de bañarse en el río sagrado Ganges, como nos hablaba anteriormente el maestro. El símbolo de la fiesta como tal consiste en la necesidad del hombre de avanzar hacia la luz de la verdad, desde la ignorancia y la infelicidad, es decir, obtener la victoria del Dharma sobre el Adharma, es decir, el Dharma es la virtud sobre el Adharma, es decir, la falta de virtud. ¿Y para qué todo esto? Para eso, para poder avanzar hacia la luz, para podernos reconocer como la esencia divina que somos. Entonces, es muy bonita esta celebración que se hace pues así para finales del año. En realidad es como el comienzo del nuevo año para los hindúes, en cierta forma, pues desde el punto de vista de, sí, bueno, les trae una nueva luz, ¿no? La luz de la verdad, buscando que triunfe sobre la ignorancia. Sí, ustedes lo habrán visto también, cómo se ponen las velitas de ghee sobre un barquito de papel y se ponen en el agua con mucho cuidadito, para que vayan flotando, y tú puedes ver cuando el agua está en calma, unos montones de barquitos andando por el río Ganges y por los ríos sagrados, pero en el río Ganges se usa mucho, entonces se ven metros y metros de luces andando en el agüita, es algo hermoso. El fuego siempre nos trae para todos bendiciones. En otros momentos también se usan florecitas, se decoran muy bonitas las casas con yantras, con mandalas, como decía Swamiji Purnan, que allí entonces lo que se hace es decorar muy bien los cuerpos, decorar las casas, decorar los templos. Los templos en estos días y mañana, especialmente en la noche, van a tener luces que prenden y apagan como en Navidad. Todas las partes de los templos externas se ven con estas luces. También se usa pólvora en muchos lugares. Y se hacen grandes fogatas, gigantes. Hemos visto, de altura de estas fogatas de 5 metros, así, el fuego, la lengua de fuego gigantesca. Y todo el mundo danzando, todo el mundo tocando música, todo el mundo cantando mantras. Todas las personas felices, ya que estamos recordando la victoria del bien sobre el mal. Tú también eres partícipe de esa lucha entre el bien y el mal. Tú tienes que usar la luz de la inteligencia para vencer la maldad, la oscuridad que hay, por ejemplo, en la parte oscura del inconsciente, en malos hábitos y costumbres, defectos y debilidades, instintos bajos. Todo eso es parte de esa oscuridad que tenemos que vencer. Les voy a hablar un poquito del fuego interno. Es otro fuego que todos tenemos. Dentro de nosotros hay una deidad maravillosa conocida como Kundalini, Shakti Kundalini. Ella es representada por el fuego sagrado. Ella está dentro de nosotros en la base de la columna vertebral. Y se hacen técnicas de pranayama, de asanas, de bandas, que son técnicas de yoga, de Shiva yoga, para hacer que Kundalini como que se encienda ese fuego y empiece a elevarse toda esa luz de chakra en chakra hasta llegar a la parte más elevada de nuestro interior, que es conocido como el Sahasrara chakra. Para hacer que esa luz interna vibre, los yogis usan las técnicas especiales. Estas mantralizaciones son muy importantes, ya que podemos saber que dentro de nosotros también está el templo. Nuestro cuerpo es un templo. Y así como nuestros gurús, nuestros swamis, sannyasis, babas, ellos hacen sus rituales de fuego en sus chozas, en los ashram, nosotros tenemos nuestro templo interior. Hay una presencia también del fuego interno en el Manipura. El Manipura chakra está en toda la mitad del cuerpo, ahí en lo que llamamos el plexo solar. Se dice que este fuego sagrado se enciende cuando comemos. Cuando tú ofrendas en el Agnihotra Yagna granos al fuego, el fuego se alimenta. Cuando comemos, estamos haciendo esa ofrenda en el fuego interno, que está en nuestro estómago, en nuestro interior. Se dice que para que la comida se digiera, hay que hacer que ese fuego interno se encienda. Si no tienes un buen fuego, tienes problemas, llamamos digestivos, mala nutrición, mala digestión, estreñimiento, los alimentos no son digeridos apropiadamente. Entonces también hay un fuego allí importante, valioso en nuestro estómago, en el Manipura chakra, ese fuego interior. Hay otro fuego también muy valioso, que es la temperatura que tú tienes de tu cuerpo de 37 grados cuando es la temperatura normal. Muchas veces se vuelve fiebre, sube de 38, 39 grados. Sabemos que es la forma del cuerpo defenderse de todos los virus, bacterias y hongos que haya en el cuerpo. De esa manera los glóbulos blancos se vuelven más fuertes, los anticuerpos, gracias a la fiebre. Entonces es otro fuego protector que tenemos dentro de nosotros. Cuando estamos enfermos, ese fuego ayuda a que nuestros glóbulos blancos sean más fuertes en esas batallas. Y nos recuerda la batalla de Ramachandra con Ravana, en donde el ejército de Rama, podía ser el ejército de todos esos anticuerpos y glóbulos blancos, participan para enfrentar a la enfermedad. La enfermedad es una forma de maldad también, es una forma asúrica, demoníaca. Así vemos nosotros las enfermedades en el Ayurveda. Ah, hablando de eso, hace poco estábamos celebrando el día de la Ayurveda. Hace 2-3 días estábamos celebrando esa fiesta maravillosa de Dambatari. Nos recuerda la importancia de la salud. Nosotros en el yoga queremos tener un cuerpo sano, longevo, vital. A través de la Ayurveda podemos hacerlo, a través de Dambatari, quien es el Deva de la salud, el Deva de la Ayurveda, que nos enseña todas las técnicas sanadoras. Y una de esas técnicas sanadoras es la yoga terapia, que practicamos en el ashram. Nosotros estamos haciendo clases permanentes en muchas ciudades, en los parques, de entrada libre, para que las personas aprendan a sanarse a través del yoga medicinal, el yoga terapéutico. Y también hacemos, pues, ya lo que sabemos nosotros, que son tratamientos ayurvédicos, y hacemos consultas ayurvédicas, en donde enseñamos a las personas a sanarse, usando este fuego sagrado interno para purificarnos y alcanzar las metas más elevadas, no solamente corporales de buena salud, sino también espirituales. Gracias, maestro. Sabemos entonces que estos rituales tienen una gran importancia a nivel del subconsciente. ¿Podrías hablarnos un poco al respecto, maestro? El fuego sagrado, que encendemos la velita afuera, nos está enseñando que esa fuerza espiritual que se celebra sirve para dentro de nosotros lograr las metas deseadas. Purificarnos, por ejemplo, el fuego purifica, el fuego ilumina. ¿Qué purificamos? Purificamos el inconsciente de todos los miedos, de todos los traumas, de toda la maldad que puede haber ahí. Dentro de nosotros también tenemos los infiernos astrales. Allá en esos infiernos astrales tenemos mucho que trabajar. Allí está la fuente de todos los problemas, de todos los sufrimientos, de las enfermedades, del samsara, de enredarnos en el karma. Y allí hay muchas personas que se dejan influenciar por esos seres asúricos, haciendo que las personas roben, que las personas maten, que las personas violen, que las personas peleen, que las personas critiquen, que haya soberbia, que haya egoísmo. Bueno, todo lo que es la maldad. Esa maldad debe limpiarse, debe purificarse. Cuando hacemos los rituales externos, se llaman samskaras, ellos van dejando una huella. Por ejemplo, hago el bautismo. Ese bautismo implica, yo quiero ser una persona espiritual, me dan un nombre espiritual. Ese nombre espiritual deja una huella interna en mi subconsciente, y en el transcurso de toda la vida voy a estar recordando que soy una persona entregada a la divinidad, que tengo la bendición del guru, que tengo la bendición de los brahmanas, de los sacerdotes védicos, que tengo la bendición del señor Shiva, que siempre me protege y me ama, que tengo el apoyo de todos los devas, la diosa de la fortuna, Lakshmi, trayendo buena fortuna, la diosa Saraswati, trayendo sabiduría, la madre Durga, siempre protegiéndonos. Entonces, eso lo que genera, como estamos hablando hoy, son los samskaras, huellas, que quedan allí incrustadas en nuestro inconsciente y en nuestro consciente, haciéndonos a todos mejores personas, mejores yogis, personas más luminosas, personas más santas. Así es, amigos. Este mito de Rama y Sita nos enseña que el ego personificado nos lo muestra como un demonio, que no trae más que daño a la mente, manteniéndola cautiva. El egoísmo, el orgullo y la codicia corrompen y debilitan la mente. La conciencia espiritual y la devoción a lo que es divino por naturaleza en los demás y dentro de nosotros mismos es lo único que puede liberar nuestra mente de las garras destructivas del ego. Iluminar los pasos de los pasillos de nuestras casas y proteger o prender fuegos, así sea una velita que tú prendas, son muy convenientes por lo que el maestro nos comentaba anteriormente. Entonces los invitamos pues a compartir con nosotros esta bonita fecha. Hay un fuego muy importante dentro de estas fiestas del Diwali que nos lo recuerda. Ese fuego lo llamamos Linga Agni, Agni Linga. Es el Shivalinga de fuego, el fuego sagrado. Este Shivalinga es el mismo Señor Shiva. En un principio es fuego y luego se vuelve pura luz. Este Shivalinga es adorado por los yogis y es la luz que vemos cuando meditamos. Cuando tú estás meditando, cuando meditas de una forma profunda, ves luz dentro de ti. Esa luz que está dentro de ti es el Yotish Linga y se ve también como un linga de fuego. Se habla de este ritual del Linga de Fuego porque el Señor Shiva, su fuerza es poderosa. Y ese fuego sagrado se invoca también cuando el universo cumple su tiempo. Se habla que este universo tiene un nacimiento, tiene un desarrollo y también tiene un fin. El Señor Shiva empieza a danzar la danza del Tandava Nitya, cuando ya el universo ha cumplido su misión, y eso lleva a la transformación del universo, la destrucción del universo, para que después vuelva otra vez a surgir una nueva creación. Se llama el Pralaya. Se dice que la energía interna del Señor Shiva es llena de fuego. Hay un fuego maravilloso en su energía sexual. Se habla que la única vez que el Señor Shiva ha como tenido una relación íntima, cuando su energía sexual salió de su cuerpo, era puro fuego, fuego sagrado. Ni el río Ganges lo pudo tener dentro, ni Vayu lo pudo sostener, ni Agni Deva podía sostener la energía sexual del Señor Shiva. Es muy bonito ese ritual de fuego y se llama el Shivalinga de fuego, Linga, Agni Linga. Y eso nos permite a todos entender las maravillas que hay de la naturaleza, la maravilla del fuego sagrado. Sí, de todos modos, todos tenemos la opción de prender ese fuego sagrado en nuestras casas y recordar la energía sexual. La energía sexual es puro fuego. Es un fuego maravilloso que crea vida. El gran Shivalinga de fuego, Agni Linga. Es muy interesante percibir ese poder que tiene el Señor Shiva a través de su energía sexual, incluso para dar vida, pero también para cuando llega el momento de la destrucción del universo. Hemos visto cómo allí en las tradiciones judeocristianas se habla del infierno, que está lleno de fuego. ¿Para qué? Para que todas esas personas que han sido pecadoras se purifiquen en ese fuego. Y allí ese fuego purificador va limpiando todos los pecados hasta que finalmente hay como esa pureza. Bueno, el fuego sagrado purifica, es verdad. Tenemos la opción de purificar ese fuego sagrado, a través de ese fuego sagrado, todas las cosas que son valiosas para nosotros de purificación. Sí, vamos a empezar a mirar algunas preguntas que nos han hecho. Vamos a pasar aquí la primera pregunta. Jorge Buitrago desde Duitama, Colombia. Maestro, el Diwali es la fiesta más antigua del fuego. ¿De allí proviene la fiesta de las velitas cristianas? Gracias. Sí, imagínate, tenemos la historia de hace 120 mil años que aconteció esta historia del Ramayana, descrita por Valmiki, y entonces vemos que realmente es muy, pero muy antiguo. Realmente sí fue algo que fue trabajado por las divinidades muy antiguas, y eso nos permite a todos lograr la meta para alcanzar esas bendiciones que nos enseña el fuego sagrado. Vemos aquí que la vida de los yogis va trayendo bendiciones para todos nosotros. Tenemos otra pregunta. Marcela, desde Cali, Colombia. ¿Es posible realizar baños de fuego? Sí, tú puedes hacer rituales de fuego de la siguiente manera. Prendes una velita cualquiera y vas cogiendo esa velita y la vas llevando por toda tu casa o tu negocio y vas cantando el mantra Ram Ram Agni Ji Swaha, Ram Ram Agni Ji Swaha, y vas llevando la velita por todo el lugar. Lo que vas haciendo de esa manera es limpiar y purificar todo lo que tienes que limpiar y purificar. También puedes poner tus manitos y acercarlas al fuego sin quemarse, y en esa medida entonces tú lo que estás haciendo es traer el fuego a tu mente con la mano, lo traes hacia tu corazón, hacia la cabeza, lo vas pasando por todos los chakras. También puedes hacer lo siguiente, y es prender una velita de ghee o una velita cualquiera, una veladora, y coges a una persona que esté enfermita o que necesite hacer una limpieza, y vas haciendo el puyari, la ofrenda a la persona, vas sin quemarla, acercas el fuego y lo vas cubriendo por todos los lados de su cuerpo, en la cabeza, en la espalda, la parte de la frente, la parte de atrás, hacia los pies, mueves la velita en forma circular, y de esa manera pues haces ese ritual de fuego. Eso genera los procesos de limpieza y de purificación. Entonces sí podemos hacer baños de fuego, limpiezas de fuego a través de ese ritual. Eso se usa mucho para sacar las malas energías que haya en un negocio, para que haya más ventas, las malas energías que haya en la casa cuando hay peleas y discusiones. De esa manera tú puedes lograr que esto se logre con éxito, ese proceso de purificación. Gracias, maestro. Osvaldo Salamari, desde Buenos Aires, dice, el ghee es un aceite sagrado. ¿Qué más cualidades posee? Gracias. Pregunta. Sí, el ghee se usa de muchas maneras, especialmente para la cocina. Se preparan alimentos. También se utiliza para hacerse masajes. Las mujeres en la India una vez al mes se hacen una unción de ghee en todo su cuerpo. Cuando hay algún tipo de enfermedad se puede usar el ghee por goticas, comido, para generar procesos de sanación para varias enfermedades porque equilibra todos los vatas. Gracias, Osvaldo. Un saludo a todos los amigos que están allí en Buenos Aires. Bueno, amigos, sí, el ghee también contiene ácido butírico, el cual cumple un importante papel para el mantenimiento de la salud de la flora intestinal y del colon, además de actuar como antiinflamatorio. Puede ser utilizado para personas que presenten afecciones en el sistema digestivo, como el síndrome del intestino irritable. Tenemos otra pregunta. Desde Osvaldo Salamanca, perdón, Sergio, desde Santa Marta, Colombia, dice, ¿cuál es el chakra que representa el fuego? ¿Cómo lo activo, maestro? Feliz día, gracias. Un saludo para todos los amigos en Latinoamérica. El chakra de nuestro fuego interior es el tercer chakra. Se llama el Manipura Chakra. El primer chakra es del elemento tierra, el segundo el agua, el tercero del fuego. Este chakra se puede activar con asanas, hay posturas muy especiales. Una de esas es, por ejemplo, poner el vientre acostados, recibiendo los rayos del sol y respirar un rayo solar a través del vientre. Esa es una forma de activar, cantando el mantra Ram, Ram, Ram. Puedes poner las manos en un mudra, que es el Anjali Mudra, como las manos rezando con la punta hacia el frente. Y al inhalar, tú sientes rayos de fuego que van entrando por tu chakra, por el ombligo. Y visualizas al inhalar ese fuego que entra a tu cuerpo, al retener ese fuego, enciende ese chakra como un bombillo, como un sol, como una estrella. Y al exhalar, vas sacando todo el mugre que haya en ese chakra en particular. Entonces se puede activar con mantras como el mantra Ram, con visualizaciones por ejemplo como la luz del sol que entra a través del plexo solar, y también invocando a Ram, el fuego, Agni Deva, la divinidad suprema. Carlos Masuro desde Ciudad de Panamá dice, hablabas de Diwali como el Día de los Amigos también. ¿Qué tan importante es esta celebración en el mundo? Agradezco su sabiduría. Sí, realmente en todo el mundo la celebramos. El hinduismo ya no es solamente de la India. El hinduismo está donde haya un practicante de yoga, donde haya un ashram, donde haya unas personas que te quieren. Vemos que esta celebración se ha vuelto muy importante en todos los lugares donde hay templos hinduistas, por ejemplo en Estados Unidos, aquí en Colombia en el Ashram tenemos nuestro templo, mañana vamos a hacer un ritual de fuego, y vemos que hay millones de personas en todo el mundo. Se dice que el hinduismo, tenemos 1,000,000,000 de hinduistas en todo el mundo celebrando mañana esta fiesta maravillosa, y donde tenemos la cercanía con todos los amigos, se hacen regalos, se hace un alimento rico y se cantan mantras y se hacen los rituales. Gracias, maestro. Desde Ciudad de Panamá, Mauro Arias dice, ¿es posible limpiar los karmas consumiendo sales de fuego? Feliz mes de Metropólica. Los karmas se pueden limpiar haciendo el sacrificio de fuego, pero también cambiando nuestra vida, arrepintiéndonos, no volviendo a cometer esos errores. Cuando hacemos un Agnihotra Yajna, prendemos una velita a las deidades y hacemos una oración de purificación. Eso nos va a ayudar a crecer y quemar el karma. Gracias, maestro. Demetris Muñoz, buenas noches. Bulop, desde Moscú, es el apellido de él. Dice, soy hijo de colombianos y hablo bien el español. Saludos desde esta noche fría en Moscú. Saludos desde esta noche fría en Colombia, Demetris también. Maestro, ¿por qué el Shiva es el fuego mismo? Saludos. El señor Shiva está relacionado con Rudra. Rudra está relacionado con Agni. Vemos al señor Rudra muy fuerte en el fuego, haciendo su danza, como el señor Shiva, danzando con lenguas de fuego alrededor de su cuerpo. Él puede llevar el fuego sagrado en sus manos. Y él tiene el poder, por ejemplo, de su tercer ojo sale un rayo de fuego con el que desintegra a Kamadeva. Y a través de ese rayo de fuego, de su tercer ojo, él vence a los demonios, a los asuras. Y eso le permite, de una u otra manera, ser ese dios del fuego. Entonces, en la cultura antigua védica, Agnideva y Rudra estaban relacionados. Se habla del poder que tiene el señor Rudra del manejo del fuego, que es el mismo Agni, y algunas historias antiguas védicas hablan de esa unión entre los dos, Agnideva y Rudradeva. Sí, es muy bonito poder saber ese poder que se tiene en el fuego sagrado en relación con todas las deidades que son de este elemento tan importante que nos da vida. El fuego nos da vida. Si no fuera por el sol, el fuego del sol, no tendríamos vida. Si no fuera por el fuego sagrado con el que cocinamos, no habría este desarrollo de la sociedad. Si no fuera por el fuego sagrado que hay en la física cuántica, no habría vida en todo este movimiento de todas estas partículas cuánticas que hacen que este universo fluya. No habría las galaxias, no habría las estrellas, no habría el universo. El fuego tiene vida y también muerte. Por eso se relaciona con el señor Shiva, quien es el origen de la vida y también el que transforma para que logremos la liberación final, el samadhi. Bueno, Cata desde Caracas dice, a Venezuela, maestro, le está pasando una carencia de afecto y de fuego interior. Dame por favor un mantra para salvar a mi país. Gracias. Muchas bendiciones para ti, para todos los venezolanos, para todo el planeta. No solamente te está pasando eso a ti allá en Venezuela, todo el planeta está lleno de maldad, de karma, por comer vacas, por matar a las personas, por las injusticias sociales. El mantra que te doy es un mantra sagrado, es Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Repítelo 108 veces todos los días. Si puedes repetirlo más veces, mucho mejor. Te recomiendo que tengas en tu casa un templito, la deidad del señor Shiva, y cántale ese mantra y ofrécele todos los días fuego. Vas a ver que eso va a permitir que empieces a tener paz en tu hogar y se vaya expandiendo a tu barrio. Va creciendo para todo el país, luego para toda Latinoamérica y luego para todo el mundo. El mantra Om Namah Shivaya. Gracias, maestro. Roger Romero pregunta que el Lingam es el consorte del Yoni. ¿Cómo funciona esta magia de la Kundalini? Oh, sabes mucho. Un abrazo. Sí, realmente el Chivalinga está contenido en el Yoni. Ese Chivalinga y el Yoni es lo que da vida. El espíritu es Shiva, el Linga. Y la materia es Shakti, el Yoni. En todo el universo están danzando juntos, haciendo el amor eternamente. La historia es que el señor Shiva y Parvati hacen el amor eternamente, dando vida. El Kundalini es parte de la ciencia del yoga. Hay que practicar Kundalini yoga, Shiva yoga, Laya yoga, despertar la energía interna del Kundalini para lograr esa vivencia mística profunda de ascensión. El fuego sagrado se enciende dentro de nosotros, trayendo bendición para nuestro cuerpo y espiritualidad. Gracias, maestro. Armando López, desde Sogamoso, pregunta que si los rituales al Lingam, ¿en qué consiste? Gracias por ayudarme. El mejor ritual que hay del Lingam es ofrendarle agüita. Puedes poner también leche hacia el Chivalinga, puedes ofrendarle flores, mantras como el Om Namah Shivaya o el Rudra, es Om Tat Purushaya Vimahe Mahadevaya Dimahi Tano Rudra Prashotaya. Ofrécele con amor y devoción agua, agüita pura, es lo que le gusta al señor Shiva en ese ritual, y vas bañando el Chivalinga todos los días. Gracias, maestro. Cata desde Caracas dice, ¿y puedo tener una foto del Shiva? Sí, búscalas en nuestra página en Facebook, Centro de Yoga Ashram Shivaísta. Ashram Shivaísta se escribe Ashram y Shivaísta Shivaísta. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Un gusto compartir con ustedes. Los queremos mucho. Un saludo desde Colombia para toda Latinoamérica, para todos los del mundo, porque vimos que también tenemos amigos en Rusia escuchándonos. Sabemos que en la India también nos escuchan, en África, en Oceanía. Esta emisora metropolicaradio.com es escuchada en todo el mundo. Estuvo con ustedes su servidor, Mauricio Ríos, mi nombre espiritual, Shivacharya Mohangiri Maharaj. Y bueno, hay que prender una velita mañana. Les recomiendo prender una velita a las 6 de la tarde, una velita que ilumine toda su casa, que ilumine su vida. Participemos en este ritual. Esa vela es la vela de la sabiduría que nos lleva hacia la espiritualidad profunda. Así es, amigos, hacia la luz, hacia perfeccionarnos, porque esa es la verdadera espiritualidad, reconocer nuestros defectos y volverlos virtudes para nuestro beneficio y el beneficio de los demás. Que tengan una feliz noche, fue un gusto estar con ustedes y muy contentos de compartir esta información sobre la fecha del Diwali. Les recordamos que este programa fue realizado por Paz, Prensa Asram Chivaísta. Nos escucharon a través de metropolicaradio.com. Recuerden, seguimos de cumpleaños este mes. Director General Miguel Antonio Rico López. En el máster, Mauricio Ríos. Asistente de transmisión para la Metro Radio, José Luis Vaquero. Conducido por Purnan Kiri, Patricia Rodríguez. Fue un gusto estar con ustedes esta noche, amigos. Los esperamos en 8 días a las 8 de la noche. Buenas noches.